Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí programa número 44 de La Gallina Cacarea. ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿vos, Pame? Todo bien ahí, un poco con raro el clima, entre incendios. Bueno, muchas cosas ahí dando vueltas, pero seguimos acá, de pie. Así es, de pie o de cuclillas. Sí, no sé, pero resistiendo. Resistiendo. Bueno, en este programa de La Gallina Cacarea, contarles como siempre que lo pueden escuchar. Seguramente ahora estarán o por la radio Identia, por la 103.3, la radio que está en Merlo. También se puede escuchar por la radio La Bulla a través de internet los días sábado a las 6 de la tarde, por allí por La Bulla. O si no, los días domingo a las 13 horas por la radio San Javier. Ahí los tres, bueno, los tres espacios que nos replican. Nos difunden, sí. Bueno, en este programa un poquito de todo, como solemos hacer. Hoy vamos a tener una entrevista larga, digamos, con quienes nos vienen acompañando en este último mes, y tiene que ver con el proyecto Constelación. Así es proyecto, es cooperativa, es semillería, ya nos contarán. Sí, que están, bueno, como auspiciando el programa. Ya hace varios años que están por estas tierras y, bueno, nos parecía también muy importante conocer cómo se organizan, cuáles son los productos que ofrecen. Bueno, para eso vamos a tener un tiempito para poder profundizar. Y también, como siempre, contarles la larga agenda que hay de actividades de aquí de la zona. Vamos a estar hablando un poco, bueno, justamente de toda la situación de los incendios. La realidad de Córdoba y también está siendo nuestra realidad en el caso de San Luis, tal vez no tan publicitado, pero también atravesando incendios por estos días. Bueno, todos tenemos presente el incendio en Cortaderas. Ahora en San Martín. En San Martín pareciera que van 35.000 hectáreas. Hay menos gente, pero es mucha la extensión. Sí, bueno, y con lo arrollador que es, ¿no? Porque no solo flora, fauna, casas, bueno, está en riesgo la vida de las personas, animales, todo. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso y del trabajo que están haciendo también las brigadas y el análisis desde ellos. También vamos a compartir algo de la actividad de biodinámica que ya estuvimos anunciando la semana pasada. Así es, que fue el sábado 21, en simultáneo en la escuela El Cuenco, las dos escuelas Waldorf de la zona. El Cuenco acá en Merlo y el Trigal en Las Rosas. Bueno, como vos estuviste ahí, vamos a contar un poco. Claro, de la voz de las protagonistas. Bueno, por otro lado, también un tema que venimos mencionando hace unas semanas y que tiene que ver con la audiencia popular que se llevará adelante el día martes. O sea, ya como saben, nosotros grabamos el programa, así que cuando esto salga al aire ya va a haber sucedido esa audiencia pública popular, pero vamos a compartir un poco de qué se trata. Por otro lado, el jueves 26 en la Universidad de los Comechingones va a haber una charla abierta, una jornada que se llama La recuperación democrática argentina a la luz de otras transiciones. Es el jueves 26 de septiembre a las 15 horas y es abierto. Bueno, un montón de cosas. También sigue en nuestra agenda todo esto, como que tiramos los títulos para luego desarrollarlos un poquito más con detalle, ¿no? Pero nos queda también la invitación que se está realizando para el sábado 28 en el Teatro Amigues de Merlo, un evento muy, muy lindo, El Grito de la Tierra, se llama Festival en Defensa y Desagravio a la Tierra Argentina, música y poesía. Quedaba otra en la Universidad de los Comechingones, que es una presentación, parece más artística, que se llama El Peso de la Ausencia. Es en el edificio académico y el creador, bueno, después vamos a comentar bien, es una actividad abierta a la comunidad. Perfecto. Todos son los títulos para ir después buscar la lápiz y papel, ir sí. anotando lugares, horarios, días. Bueno, y también otra de las actividades que va a estar sucediendo en este caso en la ciudad de San Luis y posiblemente por Merlo también se haga alguna actividad que acompañe y tiene que ver con la visita de el embajador del pueblo saharaui. Ya vamos a contar un poco mejor de qué se trata, pero es un pueblo saharaui, es el gentilicio de las personas que viven en el Sahara Occidental, que es un pueblo que está invadido hace 50 años por Marruecos, viven como refugiados en campamentos de refugiados y por estos días nos va a estar visitando un representante del propio gobierno. Bueno, vamos a compartir un poco más qué actividades va a estar haciendo acá por nuestra provincia de San Luis. Y una última actividad, un poco la anunciamos con más tiempo, va a ser el 5 de octubre, cumple un año, en Cortaderas, el hostel La Colmena y el almacén Semillando, el almacén rural donde está Sara. Así que ese día, en ese lugar, que es la ruta 1, el kilómetro 17, bueno, va a haber todo un festejo con música, sobre todo el grupo Touch de Córdoba. Perfecto, entonces un montón de cosas que vamos a desarrollar en un ratito. Ahora, si te parece, nos vamos a escuchar un temita musical, volvemos con la entrevista a Constelación y luego desarrollamos todo. Muy esto. Bien. Bueno, volvemos al programa después de la música. Vamos a iniciar el segundo bloque y vamos a entrevistar hoy a Rubén Molins, que es el responsable de la semillería Constelación, que está acá en Merlo, que nos está apoyando hace un tiempo para que funcione mejor el programa. Así que te saludamos, Rubén, Pamela y María, desde la radio. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy bien, mucho viento nomás, y hace poco estuve por Córdoba y estoy al tanto de las noticias, y no es una buena noticia que haya tanto viento. Sí, está bravo en Córdoba y acá también. Bueno, para arrancarte queríamos preguntar, ¿qué es Constelación Semillas? Si querés contarnos cómo está conformada, qué características tiene. Bien. Bueno, se llama justamente Constelación porque está formada por un montón de personas que nos hemos reunido alrededor de una idea, y eso le da una forma también a todas esas intenciones que tenemos. Pero antes me gustaría compartir que estos impulsos llegan al mundo primero porque son necesarios, este y muchos, todos. Alguien siente que hace falta que una idea llegue al mundo y trabaja mucho para que eso se logre. En este caso fue Alex Edelson, y bueno, lo que él sentía y creía es que hacían falta semillas de calidad para Argentina, para América Latina, y que eso no había en ese momento. Entonces lo impulsó, él vivía en el sur, en la Patagonia en ese momento, lo impulsó a estudiar, a aprender, se fue a Alemania un tiempo, 2-3 años, a aprender, y de allá volvió con la decisión tomada de que se iba a hacer un proyecto de investigación primero dentro del seno de la organización que sostiene la agricultura biodinámica en Argentina, que se llama ABDA, Asociación para la Agricultura Biodinámica en Argentina. Apareció incubado un proyecto para investigar, para producir semillas, para aprender a comercializar también semillas. Entonces, con el tiempo, recién a fin del año pasado, pudimos nacer por fuera de esta organización madre que nos cobijó y nos cuidó, ya como una cooperativa. Hoy Constelación es una cooperativa que tiene socios de distintos lugares, que estamos comprometidos con la agricultura biodinámica desde distintos lugares también, y además tiene multiplicadores de semillas. Algunos son socios, otros no. Algunos ya venían multiplicando semillas desde hace mucho tiempo, otros se han sumado ahora porque han aprendido a multiplicar y a mejorar semillas de la forma biodinámica. Y para eso también, una de las 2-3 patas que tiene Constelación es dar cursos y dar una formación de cómo multiplicar las semillas y cómo mejorarlas. Y mucha gente que hoy está multiplicando, hoy hay unos 25 multiplicadores, algunos de ellos han hecho ese curso de formación, que ya va por su tercer grupo. Empezamos ya el primer módulo hace un mes, con el tercer grupo. Entonces hay mucha gente también de distintos lugares del país, y este año de otros países latinoamericanos también, que están tomando la formación para convertirse en multiplicadores, y ojalá después también algunos de ellos o todos se puedan sumar a la cooperativa. Cada vez hacen falta más semillas, entonces está bueno que algunos de ellos puedan sumarse como multiplicadores también. Y los multiplicadores, aparte del curso, ¿cómo llegan a ser multiplicadores o qué tarea concreta tienen antes de que lleguen las semillas a Constelación? Y luego, Constelación, ¿qué trabajo hace? Bueno, está muy, muy linda esa pregunta, y está bueno contarle a la gente que está escuchando que para nosotros la semilla es un compromiso muy grande, y que es también, desde la biodinámica, es el primer preparado que llega a la tierra para mejorarla, ¿no? Cuando Nosotros vendemos un paquetito de alguna semilla en constelación y esa semilla llega a tu casa y vos abrís el paquetito y ahí hay unas semillas de tomate que luego te van a dar tomate. Ese viaje empezó mucho tiempo atrás, tal vez 1 o 2 años atrás, cuando alguno de esos multiplicadores le mandamos semilla básica que la tenemos atesorada, guardada y cuidada en nuestras cámaras, y le llegó tal vez a, no sé, Cafayate, en Salta, o en la Patagonia, a lo de Cecilia Ambor, en Janus, y ellos empiezan a producir las plantas desde esa semilla básica, que luego van a ser frutos y tienen que atravesar. Uno se imagina las verduras y las frutas hasta ese momento en el que se venden. Bueno, hay todo otro ciclo, hay toda otra vida que tiene que atravesar la planta para convertirse en semilla de calidad, y ahí hay mucho trabajo del multiplicador, ¿no? Hay plantas que necesitan 2 años para llegar a la semilla, y son bastantes. Y son algunas muy comunes, como la acelga, la remolacha, la zanahoria, bueno, necesitan ser cuidadas durante 2 años por alguien para que ofrezca una semilla de calidad. Y luego esa semilla hace esa otra vida, ese otro viaje, que es la parte comercial. O sea, la semilla llega a nuestra base, aquí en la ruta 1, y lo primero que hacemos es ver la calidad con la que llega. Ahí hay una persona encargada del laboratorio, Zulma, que hace un primer análisis, una primera germinación, para ver con qué calidad acaba de llegar esta semilla aquí a Merlo. Si la semilla está dentro de unos parámetros de calidad, hay otra persona, Zulma se la pasa a otra persona, que es Débora, que es la encargada de la limpieza de la semilla, y pasa por todo un proceso con algunas máquinas y mucho trabajo manual y de mucha dedicación por parte de Débora, y eso hace que la semilla quede lista para ser comercializada. En ese momento, Zulma le hace otro análisis de poder germinativo. Por lo general, sube bastante de cómo llega a cómo sale de ese proceso de limpieza, tiene mucho más poder germinativo todavía, y ese análisis de PG, de poder germinativo, tiene que estar por lo menos arriba de ciertos parámetros que son norma en nuestro país para poder ser comercializado. Entonces la semilla está lista y tenemos ahí 1,5 kilos de semillas de tomate cherry que han venido desde la Patagonia y han hecho un viaje largo. Y si nosotros la dejáramos así nomás en una bolsita arriba de un armario, ese poder germinativo va decayendo con el tiempo. Entonces tenemos 2 cámaras muy importantes a distintas temperaturas que nos permiten guardar esa semilla con esa calidad, y a veces por más de 10 años. Pero periódicamente Zulma le sigue haciendo análisis de poder germinativo para ver que esa capacidad de la planta de multiplicarse sigue estando viva, sigue estando potente, no se va perdiendo con el tiempo. Nosotros no comercializamos semillas que no estén bastante por arriba de poder germinativo que nos pide los organismos nacionales que controlan el uso de las semillas. Muy interesante. Rubén, te escuchaba y vos mencionabas a modo de ejemplo, bueno, recibir semillas de la Patagonia, de otros lugares. Y quería preguntarte si tienen idea cuántos espacios como Constelación Semillas hay en el país. Qué linda pregunta, Pamela, gracias. ninguno más que Constelación Semillas. Hay otra gente que produce semillas y hay otra gente que se une para producir semillas con forma como nosotros, como cooperativa. Habrá algunos, pero para nosotros, dentro del ámbito de la agricultura biodinámica, todos los trabajos que hacemos, todos los trabajos que hace un agricultor, tienen una fuerte connotación espiritual. Nosotros no producimos solo alimento para el cuerpo, producimos un alimento que es capaz de condensar las energías cósmicas, especialmente del sol y de la luna, que es el alimento que necesita nuestro ser espiritual para desarrollarse. Entonces, que una mujer, que un hombre en Cafayate, en Corrientes, en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, aquí en la Carretilla, en la provincia de Córdoba, estén haciendo ese trabajo tan importante y tan sutil con esas energías para que eso después llegue, mucho tiempo después, llegue con la forma de un tomate en una ensalada que te vas a comer, pero que siempre estén sosteniendo esa conciencia de lo que están haciendo, nadie más lo hace. Y muy poca gente en el mundo lo hace. Hay un par de lugares en Alemania donde Alex aprendió, donde fue a formarse, que por supuesto tienen también esta intención que es más espiritual que física o comercial, pero ponerle tanta atención a una parte tan sutil y tan espiritual, hay pocos lugares en el mundo. Ahora estamos trabajando para que aparezcan estas formas de producir semillas en otros países como Colombia, como Chile, como Perú, y están tomando de alguna manera este modelo, esta imagen de lo que ha pasado aquí en Argentina. Así que también es nuestro compromiso, o sea, la misma constelación es una semilla que queremos que se siembre y que fructifique en otros países también. Buenísimo. ¿Querés contarnos un poco de la semillería en sí, las áreas que tiene, aparte de lo que ya contaste, el horario de atención, dónde uh-huh. queda? Bueno, como ustedes ya saben, porque siempre lo nombran y lo dicen, nosotros estamos ahí en la ruta 1, en el kilómetro 3.5. Eso es pegadito a la Escuela del Cuenco, que somos de alguna manera hermanos, parientes muy cercanos, sí. Y hasta que compartimos la misma casa, el mismo edificio. Ellos están de un lado, nosotros del otro. Y además de los multiplicadores que están regados estratégicamente por todo el país, ahí está la parte específica de comercialización, de laboratorio, de limpieza de la semilla, de la preparación de la semilla, y también, como somos una cooperativa, está la parte administrativa, la parte contable, porque al ser una organización que está puesta en el mundo y en Argentina y en San Luis, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que cumplir, cuestiones que tienen que ver con el Estado. Estamos regulados como cualquier cooperativa y hay un montón de trabajo que hay que hacer solamente para que los controles del Estado den bien también en ese sentido. Somos aquí en la base, trabajamos 6 personas, y bueno, las tareas que hacemos un poco tienen que ver con eso, ¿no? Hay laboratorios, hay trabajo de custodiar esa semilla en las cámaras, hay atención al público, nosotros tenemos atención al público ahí en la semillería, los invitamos a que pasen, a conocer el lugar y también a comprar alguna semilla. Desde las 8:30 hasta las 13:30 está Marcelo atendiendo a la gente, y también tenemos mucho trabajo en forma virtual, tenemos una tienda online que se llama constelacionsemillas.com.ar, y bueno, recibimos pedidos desde todo el país y hacemos envíos también a todo el país. Si la compra es interesante, el envío es gratis, a partir de 35.000 pesos de compra, el envío es gratis, y mandamos semillas literalmente a todo el país. Hay pedidos pequeñitos de 1 o 2 sobrecitos para un balcón y para algunas pocas macetas, y hay pedidos para productores, gente que produce, por ejemplo, distintas variedades de zapallo y que luego las manda a Japón, a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, en fruta o congelados. O sea, proveemos también a grandes empresas, y bueno, es un orgullo también que esa gente confíe en nosotros. Nosotros siempre decimos con los chicos ahí en la base que más que vender semillas, lo que tratamos de hacer con los productores es convertirnos en socios de ellos, para que nosotros nos encarguemos de abastecerles de semillas de buena calidad para que ellos puedan tener éxito. Y bueno, eso hace también que nos sigan comprando esas semillas. Estamos muy, muy, muy tranquilos y muy seguros con la calidad de la semilla, ¿no? Cuando la semilla llega y hace su trabajo o su parte del trabajo en la tierra, en los productores, seguro que nos vuelven a comprar porque dan muy buen resultado la semilla trabajada con estas formas biodinámicas y atendida con esa calidad por parte de los multiplicadores y por parte de la gente de la base también. Qué hermoso, muy muy lindo el concepto de proponerse socios, ¿no? Yo te quería preguntar también, capaz yendo un poco más a lo personal, no sé cuánto tiempo hace que estás como en el mundo de la biodinámica y de la conservación y la multiplicación de la semilla, pero un poco desde tu perspectiva, ¿cómo ves vos el tema del interés de parte de la gente respecto a estos temas? ¿Te parece que se fue incrementando, digamos? Nosotras tenemos ahí como una mirada respecto a lo que sucedió en la pandemia, que fue un momento donde toda la humanidad, digamos, nos dimos cuenta de la importancia de la producción de los alimentos lo más cercano posible. Pero bueno, no, preguntarte cómo... ¿Qué percepción tenés vos de esto? Bueno, mira, para eso tengo que ser un poquito autorreferencial. Yo llego a la biodinámica en el año 2006-2007, hago mi formación. Yo venía del mundo de la informática, trabajaba para Ecogas y antes para Gas del Estado, que fue la misma empresa. Y bueno, me quería ir y empecé a formarme para llevar, me quería vivir al campo, entonces me pareció bien esta propuesta que hacía la biodinámica. Actualmente soy parte del área de formación de ABDA, somos tres personas, pero además trabajamos en conjunto con las distintas regionales. Aquí en San Luis, en San Luis Tras la Sierra, hay una regional de ABDA que da cursos de formación. Bueno, todo eso lo tratamos de llevar adelante en conjunto con un montón de gente. Y damos un curso, además de los cursos regionales, que se dan así en 6-7 lugares en el país, damos un curso que se llama Formación Básica por Módulos de Agricultura Biodinámica, que se viene dando hace más de 20 años, y que es abierto para los lugares donde no hay regionales cerca, pero especialmente también para distintos países de Latinoamérica. Estamos terminando, el último módulo va a ser acá en Merlo, en noviembre, con un grupo de más de 40 personas, de los cuales 15, 16 son de otros países. Y lo que podemos ver, Pamela, es que la gente está muy, muy, muy interesada en aprender cómo cultivar alimentos sanos. Y encuentran también, y eso es nuestro arte de alguna manera, un espacio donde ellos pueden transformarse, como seres humanos, transformarse a partir de una actividad que les guste, que es la agricultura en este caso, ¿no? O sea, al fin y al cabo hemos venido o estamos acá para aprender a ser mejores seres humanos. Y la agricultura, y esta agricultura más espiritual, es una tierra muy fértil para poder aprender a ser mejores seres humanos. Entonces, te diría que si lo tenemos que traducir en números, y por año en Argentina tal vez estén involucradas unas 200, 300 personas en la formación en biodinámica, que es un montón. Y mucha gente de otros países viene a Argentina a formarse para llevar esta forma en la que nosotros damos las clases, pero también manejamos la economía de una forma sustentable para que ellos puedan formarse a otros países, ¿no? Colombia hace poco empezó a su formación tomando el modelo de Argentina. Nosotros estamos colaborando con Chile y con Perú también para llevar ahí nuestra forma de dar biodinámica. Esto mismo, si vos estuvieses en España, en Alemania, en Europa, podés tomar cursos, pero son carísimos. Entonces también con la creatividad que nos caracteriza a los latinoamericanos y a los argentinos, hemos podido no solo formarnos, sino también encontrarnos, resolver de una forma muy creativa la economía, y la gente sale muy contenta porque también sale transformada, ¿no? El último módulo, que va a ser acá en la ELSA, en Piedra Blanca, tiene como eje el ser humano. Y dentro de ese eje hay un pilar fundamental que es ser muy creativos en la economía, hacer una economía fraterna que nos permita todos juntos lograr un objetivo. Y tal vez en ese lograr el objetivo, la economía no es igual. O sea, nosotros ahora, ustedes dos, yo, cada uno tiene su propia economía. Y si podemos ser creativos en hacer el máximo esfuerzo, cada uno de los tres, para lograr el objetivo, lo podemos lograr, aunque el número que pongamos no sea lo mismo. Por ahí estamos acostumbrados a que si la cuota vale tanto y vos no la podés pagar, te quedás afuera. Bueno, nosotros tenemos una forma en la que lo que nos iguala es el máximo esfuerzo posible para poder lograr el objetivo, y de ese modo todos lo pueden hacer. Porque a veces el máximo esfuerzo son 20.000 pesos, y a veces otra persona del mismo grupo, su máximo esfuerzo son 200.000 pesos. Los dos números que son distintos, en un momento, en un plano, desde un punto de vista, son iguales porque los dos son máximo esfuerzo. Clarísimo. Bueno, Rubén, desde nuestra parte no queda más que agradecimiento, bueno, no solamente por esta charla, esta claridad, el compromiso, el trabajo, la propuesta. Es un honor, la verdad, tener esta propuesta tan cerquita, ¿no? Porque, bueno, vos bien describías lo que sucede a nivel nacional, las pocas experiencias, y que la tengamos tan a mano acá, 3,5 kilómetros de Merlo. La verdad que, bueno, es un honor, un placer, un gusto. Y este convite, ¿no?, para que más gente conozca la propuesta de Constelación Semillas. Bueno, nada, queríamos profundizar en primera persona, que nos cuenten más de todo el trabajo de ustedes, invitarles a todas las personas a que se acerquen, bueno, a conocer Constelación. Bueno, gracias. Mira, antes que nada, también agradecerles a ustedes el hecho de colaborar y participar, y aún también poner dinero implica que nosotros valoramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen. También somos socios de alguna manera en poder construir una humanidad mejor, un mundo mejor hacia adelante. Las invito primero, bueno, Belén ha ido siempre, va a menudo a visitarnos en Constelación, pero que también puedas ir vos, y que de verdad invitamos a la gente. Nos encanta no solo que la semilla llegue a ellos, sino que también puedan pasar por acá. Es una intención muy fuerte de nosotros en este tiempo poder ser profeta en nuestra tierra y poder mostrar la semillería y el trabajo que hacemos a la mayor gente posible del valle y de esta zona, porque de verdad queremos que ese trabajo que hace tanta gente llegue y sea alimento no solo para el cuerpo físico, sino para todos los cuerpos, especialmente para los niños y jóvenes, ¿no? Bueno, Rubén, se nos va acercando el tiempo. De nuevo agradecerte y también entusiasmar a la gente ahora que estamos en primavera, que es la mejor época y la que más satisfacción da hacer o empezar la huerta. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo, los esperamos entonces por Constelación Semilla. Buenísimo. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, estábamos escuchando a Rubén, él es parte, ¿no?, de Constelación Semillas, nuestros auspiciantes, quienes colaboran, bueno, económicamente y también con todo el apoyo logístico que él también decía. Así que el reconocimiento a este proyecto tan lindo. Buenísimo. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Muy bien. Estamos en la puerta de la Casa La Chochi, a segundos de viajar a la Casa de la Música Villa Mercedes a grabar la canción que ustedes con nosotros ayudaron a componer. Mangina de Cuyo me han dedicado un tema y necesito que ustedes colaboren para terminar la cancioncita. Costumbre de su campo, en redes muestra a todos, cocinando al rescoldo en su rico nito criollo, echando leña al fuego, enciende corazones, con amor y respeto, les presento a la Chochi. Sigan de lo bueno, vamos todos a estudiar, que con humildad la Chochi educa una ciudad. Su infancia y las recetas con yuyo de la sierra, derroche de alegría si algún video viral se tira, dejando su mensaje de sencillez a cuesta. Sale foto con la Chochi, hoy el campo está de fiesta. Síganme lo bueno, vamos todos a estudiar, que con humildad la Chochi educa una ciudad, educa una ciudad. ¡Mándale cumbia, Manji! ¡Mira mi gente linda, qué chico! Síganme lo bueno, venga, tire sin pasito. Mensaje que nace en el trenalón y tarima. Manito de tierra amasando el pan. Mujer medicina te invita a estudiar. Nacen en el pecho mis ancestras. Traen los chuchitos sagrados para curar las penas. La tierra en las venas. El pueblo respeta tu esencia. Síganme lo bueno, vamos todos a estudiar. Que con humildad la Chochi educa una ciudad. Síganme lo bueno, vamos todos a estudiar, que con humildad la Chochi educa una ciudad, educa una ciudad, educa una ciudad. Bueno, seguimos entonces en este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Como adelantábamos al comienzo del programa, tenemos un montón de actividades y de cosas que van sucediendo en esta zona, en el territorio, en nuestra provincia vecina de Córdoba. Y en este caso vamos a compartir las palabras de Federico Paz, con quien ya hemos, a quien ya hemos entrevistado. Él es integrante de una de las brigadas de Tras la Sierra que estuvieron, bueno, trabajando muchísimo con los incendios en Córdoba, y le pedimos que nos haga una síntesis, un poco compartir la situación acerca del tema de los incendios. Y nos dice lo siguiente. Bueno, ¿qué tal? Voy a tratar de hacerte un resumen de la situación actual de los incendios. No es fácil porque no es que los incendios hayan pasado ni mucho menos, estamos quizás en el peor momento, con muchísimos focos activos, todo el tiempo está llegando información nueva que hay que ir ahí acomodando en el mapa, y bueno, también tenemos muchos incendios simultáneos. Pero bueno, resumiendo, los tres principales incendios en este momento son el de Punilla, que ya se está extendiendo para Sierras Chicas también, que a la madrugada de hoy ya llevaban quemada en ese sector 35.000 hectáreas, desde el jueves hasta hoy. El incendio lo iniciaron en Capilla del Monte, en la zona de Dolores, San Esteban, y en ese momento había viento norte muy fuerte, con muchas ráfagas, o sea que lo hicieron intencionalmente en un momento muy, muy sensible, digamos, y el fuego empezó a correr hacia el sur, a Los Cocos, para Cuchicorral. Llegó para el lado de la cumbre. Bueno, en definitiva, ahora el fuego está corriendo para Ongamira, que está encendida, está yendo para Copacabana, para San Marcos, que estuvo toda la noche yendo para ese lado y lo contuvieron. Bueno, los brigadistas y los bomberos están trabajando allá. Y también hay otro desprendimiento que se fue para el lado del río de la Granja, ya entrando en Sierras Chicas. Bueno, ahí están trabajando casi todas las brigadas de Sierras Chicas y de Punilla. Te los nombro para que sepan quiénes son los actores en esta situación. Espero no olvidarme de nadie, pero bueno, están ahí La Caburé, Balcón, Chañares, ABC, Colibrí, La Brigada Inchín, Isquitipe, La Chiviquín, Camchira, Chabacaste, Aromito, Mirador. Bueno, después está el segundo incendio, es el de Chancaní, que a la madrugada de hoy llevaban quemadas 3.800 hectáreas. Y bueno, y en este incendio venimos trabajando las brigadas detrás de la sierra, la Chihuanca, la Pecarí, Pichana, Churqui, y nosotros que somos la Pichana. Desde el jueves que se está trabajando ahí, que dio inicio al mismo tiempo, el mismo día, que la de Punilla, y bueno, se la había contenido hasta un cierto... a un cierto punto, pero esta madrugada hubo un reinicio, dos reinicios, y en este momento hay un frente de 5 kilómetros en la zona norte, digamos, y otro frente más chico de 1,5 kilómetros aproximadamente en la zona sudoeste de Chancaní, que es una reserva con mucho monte nativo. Este último frente es muy difícil de acceder, porque bueno, está en una zona de muchas barrancas, pero bueno, ahora las brigadas están de vuelta decidiendo para dónde van, pero es probable que las de aquí detrás de sierra vayan para Chancaní. Ahora está por salir un contingente de al menos de nuestra brigada. Y luego hay un tercer incendio grande que empezó ayer, o la noche del viernes, que es en la zona de Intillaco, en Calamuchita. Bueno, y ahí está trabajando la brigada Camchira, también estuvo toda la noche ahí, con vecinos autoconvocados. Bueno, nada, ese es el resumen, y todavía nos falta hablar de las causas de los incendios, ¿no? De por qué tienen tanta obsesión el lobby del fuego con sus intereses inmobiliarios y agropecuarios para prender fuego en este poco monte nativo que nos viene quedando en la provincia, en nuestras sierras. Por ahí otro día, un programa que cuando ya estén los aires más calmados podamos analizar esto con una mayor profundidad. Bueno, este es el resumen. Mando un abrazo y gracias ahí por darle difusión a la situación. Bueno, estábamos escuchando a Federico Paz, es el integrante de una de las brigadas de Tras la Sierra. Recordemos que las brigadas están formadas por vecinos y vecinas que voluntariamente se organizan, bueno, se forman y todo, para asistir a apagar el fuego, básicamente. Muy importante toda esa tarea. Puede que, como decimos, como el programa es grabado, al momento de escucharlo, sí, seguramente habrá, esperemos, alguna modificación respecto a que se haya apagado totalmente los incendios. Y en Córdoba, por lo que vi, están pidiendo emergencia provincial, ¿no? Nacional, inclusive, sí, porque es muy grave. Muy grave. La extensión y la cantidad de focos, más que focos, regiones incendiadas. Exacto, y la intencionalidad, porque no son fuegos espontáneos, sino que por detrás, bueno, Federico tiraba como algunas puntas que seguramente hay que desarrollar, pero se repiten todos los años en las zonas. Entonces, bueno, se está avizorando los intereses respecto a esas tierras que están siendo incendiadas. Hablamos de Córdoba, pero estamos en San Luis y sucede algo parecido. Uh-huh, totalmente. Bueno, voy a contarles un poquito lo que fue el sábado pasado, la jornada de biodinámica. Bueno, del lado de Merlo estuvimos los de la regional y tuvimos no tanta gente, pero pocos, pero buenos. Tuvimos algunas bajas justamente por gente de cortaderas un poco involucrada con el tema incendio y otros actos delictivos que hubo. Pero bueno, fue una linda jornada donde pudimos llevar a cabo todo, explicar un poco en qué consiste la regional, las actividades, la biodinámica, el curso de formación que vamos a hacer el año que viene, que es bianual, y aplicamos el preparado de armonización, que justamente muchas veces los biodinámicos tratamos en épocas como esta de incendios de aplicar con una intención de que se equilibre y se apague el fuego, no solo se apague el fuego, sino que llegue la humedad y el agua y la lluvia necesaria para mantener otro clima. Así que de este lado fuimos pocos, pero del lado del trigal fueron bastantes más. Y aparte de hacer el compost biodinámico, César Gramaglia llevó todos los elementos para mostrar el tema de cromatografías, que es a partir de una muestra de suelo de distinto tipo, donde a partir de esa muestra y algunos componentes que se le ponen en una solución, se plasma en una especie de papel secante, como si fuera una figura, como un mandala, donde el que sabe y estudió como César, sabe interpretar qué significa ese dibujo de acuerdo a la calidad del suelo y de la tierra. O sea, lo más evidente y grosero es que un suelo con pesticidas es marrón y sin dibujitos, y un suelo de un compost o un buen suelo agroecológico o biodinámico tiene muchos dibujitos, claro, y colores. O sea, dentro de una gama, pero es como muy sorprendente y a la vez es como muy lindo visualmente. Claro. Así que bueno, estuvo lindo y también rescatar esto de los encuentros presenciales. Como que la gente agradece, pareciera de más, esto de que otros den tiempo por hacer y transmitir algo y encontrarse. Mucha gente se emociona incluso. Uh-huh. Así que otro efecto post-pandemia, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí es ambiguo, porque mientras muchos siguen apretando y poniendo, sí, el dedito y el corazoncito, uh-huh, o el like y todo lo demás, los que se movilizan y asisten es como que el encuentro llena por adentro, digamos. Tal cual, uh-huh, sí, sí, es lo que motiva y mueve. Así es. Bueno, y en ese sentido también compartir que el próximo sábado, el sábado 28 de septiembre, aquí en la Villa de Merlo, a las 20 horas en el Teatro Amigos de Merlo, que también es un espacio, bueno, con mucha presencia, mucho trabajo colectivo, se va a estar realizando esta actividad que es el Grito de la Tierra Festival en Defensa y Desagravio a la Tierra Argentina. Y dice, músicos, poetas y artistas visuales de todo el país harán oír su voz en defensa al desagravio a la tierra argentina frente a la concesión de las reservas naturales a capitales extranjeros. Este movimiento, propiciado por CONASUD, que es la convocatoria por la naturaleza como sujeto de derecho, ha reunido a destacados representantes de la cultura nacional, quienes desde sus provincias organizan una serie de festivales de música, poesía y otras expresiones artísticas. Mm. Son abiertos, solidarios y gratuitos. Y bueno, en este caso recogieron el guante varios artistas locales e importantísimos de la zona, como José Luis Serrano, Doña Jovita va a estar presente, Flora Costa, Marita Londra, Puchi García, Ricardo Di Mario, La Negra Redona, Teluri Cósmicas, Juan Sumaeta, Sonia Maya, León Ortega, Eantú, Paula Sprea y Yanni Lui. Bueno, perdón si alguno pronuncié mal, pero un montón de artistas que se van a hacer presentes. Bueno, en defensa de la tierra se va a hablar de muchas cosas, también del no al RIGI. Y esto va a ser el sábado 28 de septiembre desde las 20 horas en el Teatro Amigos de Merlo. Un poquito antes del 28, el jueves 26 de septiembre a las 15 horas en la Universidad de los Comechingones va a haber una jornada que se titula La recuperación democrática argentina a la luz de otras transiciones, con la participación de destacados y destacadas especialistas. Va a ser tanto el jueves 26 a las 15 como el viernes 27 a las 10 de la mañana, en el aula magna del edificio académico de la universidad. Actividad abierta a la comunidad, no requiere inscripción. Y por otro lado, ese mismo día, el 27, hay una presentación que se llama El peso de la ausencia, donde el creador es Martín Iscúa, las instalaciones las hace Telvina Verdún y el vestuario Florencia Valentini. El jueves 26 de septiembre a las 17 horas, también abierto a la comunidad en el edificio académico de la Universidad de los Comechingones. Ahí va. Y entre las cosas de esta semana, también el martes 24 estuvo sucediendo la audiencia popular que tiene que ver con el rechazo a la adhesión del RIGI en la provincia de San Luis. Ya habíamos comentado que la Cámara de Diputados le dio media sanción a la adhesión al RIGI y un montón de organizaciones socioambientales, organizaciones sociales, sindicales, culturales, partidos políticos, bueno, espacios muy organizaciones de derechos humanos, espacios muy diversos. Estuvimos allí manifestándonos ante la no respuesta al pedido formal de audiencia pública como mecanismo de participación. Se llevó adelante una audiencia popular donde se pudieron escuchar todas las voces de estos actores y los fundamentos de por qué decir no al RIGI, ¿no? Alertando sobre sus consecuencias. El RIGI, recordemos que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones que le da por 30 años garantías a mega empresas que inviertan en San Luis 200 millones de dólares, o sea, mega empresas. Y abarca a distintos sectores productivos como la megaminería, la siderurgia, la explotación agroforestal, bueno, petróleo, gas, como 9 sectores de la economía. Bueno, allí bastante complicado el tema. ¿Te queda alguna cosita más? Tengo una más yo. Dale. Tengo. Esto también es para un tema de un programa muchísimo más extenso, pero por ahí para quienes escuchen desde San Luis, el día martes, 1 de octubre, a partir de las 16 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, bueno, nos va a visitar Mohamed Ali, bueno, un nombre para nosotros, capaz que lo relacionamos con, no sé, el boxeador, claro, pero es el nombre de el representante formal de el pueblo del Sáhara Occidental. Mencionábamos al principio que es el Sáhara Occidental es un país que está al norte, noroeste de África, está por debajo de Marruecos. Primero fue colonia española y luego desde hace 50 años Marruecos ocupa esos territorios. También tiene un trasfondo que tiene que ver con los recursos naturales, que está también frente al Océano Atlántico, está frente a las Islas Canarias, un lugar estratégico muy importante, bueno, casi ahí en la punta de África. Y por esos motivos básicamente económicos, Marruecos invadió este país desde hace 50 años. Una parte de su población vive en campamentos de refugiados, es decir, que vive con la ayuda humanitaria. Bueno, tremenda la situación. Vamos a tener la visita del embajador del Frente Polisario, que es el autogobierno que tiene este pueblo. Nos va a estar visitando, va a estar en la ciudad de San Luis el día martes 1 a las 16 horas en el microcine. Y también va a hablar de manera virtual una mujer referente de estas luchas, porque eso es uno de los aspectos interesantísimos que tiene, que es el rol de las mujeres en esta lucha fue fundamental, porque fueron las fundadoras de estos campamentos y las que hasta el día de hoy resisten, porque muchos de los varones, en este momento, el conflicto tuvo distintas etapas, en este momento tiene una parte armada, entonces los varones, digamos, van al frente con las armas y las mujeres se quedan en los campamentos. Así que bueno, también va a estar de manera virtual una referenta mujer que es parte también de la organización que tienen las mujeres, la Unión de Mujeres del Sáhara. Y bueno, ahí se va a poder escuchar la realidad y la idea es poder también compartirlo, hacer alguna actividad acá en Merlo, pero todavía no está confirmado hora y lugar. Bueno. ¿Cuántas cosas? Son lejanas y conocemos poco, pero eso que estás contando sucede en un montón de lugares del mundo, ¿no? Totalmente, y de hecho, bueno, la migración forzada es otro de los grandes, son estos grandes temas